Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buen día, muy bien, buen día. Bueno, David, contanos cómo están llevando a cabo las acciones ahí desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, también en los distintos puntos donde están, bueno, laburando gente que tal vez entra también dentro de su licencia por 60 años, qué cantidad de casos tienen, cómo están manejándose con el tema coronavirus. Bueno, buen día, antes que nada. Y no, primero, básico, fundamental, aunque por ahí parezca repetitivo, es la cuestión de la prevención, que eso nos incluye a todos y cada uno de nosotros. Las recomendaciones que emanan del Ministerio de Salud de Nación, y eso es lo que estamos replicando, eso es la primera medida que tomamos, es fundamental la difusión tanto de las medidas de prevención como de los síntomas. En segundo término, en cuanto a las compañeras y compañeros que pueden entrar dentro de lo que es la población de riesgo, más allá de la cuestión de lo que está más que claro, aquellos que han viajado al exterior y han regresado en estos últimos 30 días, los 14 días de aislamiento que deben tener, y las trabajadoras y trabajadores que están dentro de lo que el decreto nacional establece como población de riesgo, aquellos que tienen insuficiencia renal, diabetes, insuficiencia respiratoria, alguna patología respiratoria, embarazadas, y los mayores de 60, se ha tomado la determinación, como todos lo sabemos, a nivel nacional. Recién en el día de ayer se han comunicado algunas nuevas medidas que tienen que ver también con la suspensión de clases. Todo esto es muy reciente, incluso la misma conferencia, creo que todos lo escuchamos el día de ayer, o la gran mayoría, las resoluciones ministeriales de las direcciones, secretarías a nivel nacional, provincial, y el propio decreto, la reglamentación, estará en el transcurso del día de hoy, estimo a la mañana. Desde el sindicato nos estuvimos comunicando, obviamente, bien temprano, tanto con lo que hace la Administración Central como el Sistema Integral de Salud, y se va a estar tomando las determinaciones seguramente en el mismo sentido, y obviamente lo vamos a estar comunicando. A nosotros lo que nos preocupa, bueno, obviamente, insisto y lo remarco, la cuestión de la prevención, el lavado de manos, ventilar los lugares, los ambientes, bueno, cómo debemos toser o estornudar sobre el pliegue del codo, tratar de evitar el contacto interpersonal, el aislamiento, obviamente, también para aquellos que han venido del exterior. Particularmente en cuanto a los trabajadores, lo que hemos reclamado, obviamente, también no solo lo que es población de riesgo, sino también que cómo vamos a manejarnos con aquellas compañeras y compañeros que tengan a cargo no solo a sus hijos, sino también quizás a adultos mayores que son la población de riesgo, que están dentro de la población de riesgo. Claro. Eso es en el transcurso de la mañana, en el transcurso del día más tardar vamos a tener definiciones. Claro, y ustedes, David, también tienen personal en sí, salud y demás, y pensaba un poco en esto, ¿no?, de las licencias, ya sea porque están en grupo de riesgo, trabajadores mayores de 60 años, o también porque tienen hijos en edad escolar, o un montón de situaciones que se van encontrando en el que van a necesitar faltar al trabajo, ¿no? Sí, básicamente son tres situaciones que son asimilables, lo que ya dijimos y todos sabemos con respecto a que viajó al exterior, aquellos que tengan menores a cargo o que tengan adultos mayores a cargo también, y los compañeros y compañeras que están dentro de lo que es la población de riesgo por una patología previa, digamos, una patología de base. Eso es lo que se está analizando. Específicamente lo que hace a salud, ya se tomó la determinación en concordancia con el decreto nacional de emergencia sanitaria, de suspender, se van a suspender el instrumento legal a través de un decreto, una ordenanza, saldrá en las próximas horas, pero se van a suspender las licencias por vacaciones. Y en cuanto al resto, me reitero, en el transcurso de la mañana estaremos informando seguramente cuál es la determinación y estaremos reuniéndonos con las autoridades para trabajar el tema. Sí se han tomado algunas cuestiones de precaución generales, como es restringir la atención al público en las dependencias municipales lo más posible, y bueno, por ejemplo, lo que hace a la delegación de IPS, donde se van a tomar trámites, la delegación de IPS dentro del municipio, ¿sí? Se van a tomar los trámites vía telefónica, se va a atender las consultas vía telefónica o por mail, que ya está disponible, y ya se está comunicando, todo lo que es atención al público que no es de urgencia, lo mismo, se restringe para no provocar aglomeración y concentración. concentración de público a lo mínimo indispensable. Bueno, esas son algunas de las primeras medidas que se han tomado. Obviamente ya se estaba trabajando hace dos semanas atrás con una capacitación específica, recordando algunas medidas generales de prevención, uh-huh, de cuidado y de manejo, sobre todo en lo que hace al Sistema Integrado de Salud Pública. Seguro. Y se ha generado, digamos, alguna información también hacia el resto de los compañeros. Bien, David, y después respecto de las reuniones que iban a tener por tema paritario y demás, ¿está todo ya en segundo plano? Sí, es una cuestión que también se va a dar lógicamente. En estos días nos estaremos reuniendo y bueno, veremos cómo avanzamos con este tema. Que si bien uno entiende la emergencia sanitaria y esta cuestión de la cual me convocan a ustedes para charlar un rato, no dejamos de lado tampoco el reclamo y lo que hemos firmado en cuanto a las reuniones paritarias. Uh-huh. En breve también las iniciaremos seguramente. Bien. David, muchísimas gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias a ustedes como siempre. Hasta luego.